ay mene muchacha, la cadera ay mene muchacha, la cadera ay mene muchacha, bailando la cumbia de mi tierra, bailando la cumbia de mi tierra. Bailando la cumbia de mi tierra, bailando la cumbia de mi tierra.